Bien, Julián, pues nos parecía muy importante tener tu opinión, pues porque tú has estado, pues sí, muy activo y demasiado, ¿no? Y en Ciudad Juárez, y esta vez queremos conocer tu opinión, Julián, respecto al último encuentro que hubo entre, pues, el movimiento que encabeza Javier Sicilia y Felipe Calderón. ¿Qué opinión tienes sobre eso? ¿Sirvió de algo, Julián? Pues bueno, mira, nuestro balance, bueno, nuestra postura como organizaciones en Ciudad Juárez es que nosotros consideramos que un diálogo con las autoridades debería de partir de una serie de garantías, y una de ellas era precisamente que la ciudad y nuestro país estuviera desmilitarizado. No se puede dialogar con alguien que tiene al ejército en las calles violentando el Estado de Derecho. Obviamente que esto generó diferencias con un sector del movimiento, y en ese sentido, pues hacia el interior del movimiento había esas dos posturas. Nosotros consideramos que el diálogo no abona, por una sencilla razón, porque en el fondo Felipe Calderón parte de la idea de que hay un Estado que está fallando y que es necesario implementar un estado de excepción. Y mientras, por el otro lado, también se reconoce del otro sector que el Estado está fallando, es decir, que vamos rumbo a un Estado fallido, y es necesario reestructurar, que es necesario regenerar para restablecer el Estado de Derecho. Nosotros consideramos que no hay ningún Estado fallido, y creemos que si analizamos la intervención del señor Felipe Calderón, veremos que lo que él hace es descalificar a aquellos que señalan que la terrible violencia que vivimos viene del Estado, a partir de que desde que este lanzó al ejército a las calles. Lo anterior lo hace partiendo de la premisa de que el crimen es algo opuesto al Estado. A partir de esto señala a los criminales como los violentos, quienes se ven en la necesidad de combatir. Argumenta que es fácil suponer que el Estado, a través de las fuerzas federales, suspende sus si suspende sus acciones, el crimen no se detendría, y por lo tanto la solución no está en detener esta guerra. Esto es un reduccionismo maniqueo al suponer que el Estado combate a los criminales y que el Estado no tiene prácticas criminales. En ese sentido, es que la invitación a dialogar de manera conjunta, analizar y buscar soluciones en una sociedad unida, deja excluido a este sector que señala abiertamente al Estado como responsable de una política de Estado contra la población. Y es ahí donde está el punto de quiebre, entre los que señalamos al Estado como responsable de una política del shock, de terrorismo contra la población, con escuadrones paramilitares, con escuadrones de la muerte, bajo una supuesta guerra contra el narcotráfico, y otro sector que responsabiliza al Estado no por acción, sino por omisiones, sino por no por una intencionalidad, sino por un haber dejado que las instituciones se pudrieran. Y en ese sentido, este sector queda ridiculizado y no se le da cabida mediáticamente para posicionar una visión de que esto tiene que ver, más allá de una guerra contra el narcotráfico, con una política de militarización que pretende contener la inconformidad de un pueblo cada vez más harto de tanta injusticia. ¿Tú cómo viste el perdón del cual hablaba Calderón, que decía que era necesario pedir perdón, pero también, como lo comentamos hace un momento, pues dijo, habría que pedir perdón, pero quizás no lo pidió? ¿Tú cómo lo ves? No, es que él dice pedir perdón a las víctimas inocentes, como si hubiera víctimas culpables. Claro. Ajá. Y parte de la idea de que hay personas que sí no son víctimas, y en realidad lo que estamos diciendo aquí es que hay más de 40 mil muertos, y que en la mayoría de los casos sus muertes están en la total impunidad. Es decir, si nosotros apelamos al derecho y partimos de la presunción de la inocencia de cada una de estas personas, porque no tenemos elementos jurídicos para determinar si eran criminales o no, ¿sí? Estamos hablando de decenas de miles de víctimas inocentes en esta guerra. Y si esto es producto precisamente de una guerra, de un estado de excepción no declarado de manera anticonstitucional, es decir, donde el presidente de la República parte realiza una serie de medidas criminales, o es decir, violenta la Constitución, es un criminal, si estamos en presencia de un Estado criminal, pues no vemos que la solución sea dialogar con criminales. Es decir, abrazar a genocidas, sí, no creo que ayude a avanzar en la conciencia de nuestro pueblo del tamaño del problema que tenemos enfrente y del tamaño de bestias que tenemos que quitarnos de enfrente. Julián, buenas tardes, te habla Ismael de aquí del Calidoscopio de Radio Bemba. Yo te quisiera... Absórdenes. Yo te quisiera preguntar, se dice, algunos articulistas por ahí publicaron que los acuerdos de Ciudad Juárez no fueron llevados a esta mesa, a este encuentro de la semana en Chapultepec por Sicilia, por voluntad propia, y la agenda que se está ahí vislumbrando es un encuentro en 3 meses, dijeron, más para revisar qué avances se ha tenido. Invitaron al propio Calderón a la próxima marcha. Esa parece ser la agenda que tiene Sicilia y sus allegados. ¿Cuál sería la agenda que proponen ustedes que, como lo acabas de decir, no están de acuerdo con ir a abrazar a un genocida? Sí, mira, es que la invitación que realiza en este primer diálogo el presidente de la República a analizar y enfrentar el problema está condicionada a que no se señale al Estado como responsable de la violencia, o al menos no de manera directa o intencional. O sea, Calderón asume una responsabilidad por omisión, por estar rebasado en ciertos sectores, como si el Estado estuviera infiltrado por la criminalidad, y no como si el Estado no fuera un agente criminal desde que empezó a vulnerar nuestro marco constitucional. Esto es más que entendible, dado que si se le señala como responsable en estos términos, dice, ¿cómo entonces invitar a la sociedad a analizar y generar estrategias de combate a la violencia de manera conjunta, siendo que el mismo Estado es responsable directo del problema? Así pues, solo puede haber diálogo con el Estado para ver las soluciones, eximiendo por adelantado al Estado de toda intencionalidad en las causas de la violencia. Entonces, para el Estado hay malos elementos, policías corruptos, militares abusones, federales que no pasaron las pruebas de confiabilidad, corporaciones infiltradas, incluso autoridades compradas, pero lo que no puede haber es una estrategia policíaco-militar, dice, como política de Estado para atemorizar, asesinar y desaparecer a miembros de la población, al pueblo. Esto, como bien lo han señalado muchísimos sectores, es cosa de radicales. Y entonces, este sector que se identifica como radicales, pues no tiene cabida en esta estrategia de una lucha donde no se reconoce al Estado como responsable. A partir de esto podemos entender por qué unos se niegan a dialogar con el Estado, que consideran criminal e hipócrita y que se ve como parte de la solución. Ese sector, en el caso de Ciudad Juárez, es el Frente Plural y Pastoral Obrera. Y por otro lado, otro sector que ve la necesidad de desconocer el pacto de Ciudad Juárez, donde los acuerdos de las mesas de discusión desembocaron en señalamientos directos al Estado mexicano. Es decir, en un proceso democrático, las bases establecen, o con sus elementos, que esto es una política de Estado, que va más allá de una guerra contra el crimen o contra el narcotráfico, y que el fondo es ser una guerra contra el pueblo, y que responde a una agenda imperialista de los Estados Unidos. Con esos documentos que salieron de Ciudad Juárez, era imposible plantearse un diálogo con la autoridad. De ahí que solo se les haya señalado como meras relatorías. No se podía llegar a Chapultepec con esos documentos, por eso habría que desconocerlos. Y de ahí queda claro entonces que obviamente faltó mucho cuestionar a Calderón en ese encuentro, ¿no, Julián? Sí, mira, es que hay que entender algo. La postura de Calderón es, el Estado está fallando, entonces yo implemento un estado de excepción. La postura del Movimiento por la Paz y la Justicia, que le apuesta al diálogo, y dentro de ese sector, un sector bien intencionado, es, el Estado está fallando, ¿sí? Es necesario restablecer el Estado de Derecho. Pero parten del principio de que el Estado es fallido. Y nosotros decimos, no, el Estado no falla. El Estado está funcionando, sus aparatos de represión, militares, federales, funcionan perfectamente para lo que es la agenda que están desarrollando. Esa es la diferencia en el análisis. Nosotros no vemos en el Estado un elemento de que sirve para administrar ¿cómo se llama? La justicia, o para garantizar el bien común. Lo que nosotros estamos viendo es que el Estado está funcionando como un garante de intereses de sectores oligárquicos e imperialistas en el país. Y en ese sentido, esa diferencia de conceptualización del Estado, una conceptualización que ve en el Estado no un amigo, sino evidentemente un agente que nos está agrediendo, es lo que ha generado esta separación. Ojo, que no queremos abonarle a la ruptura, sino, es decir, no tenemos una misma caracterización del Estado mexicano, y entonces es el resultado de las diferencias que se están dando. Julián, te pregunto, entonces, con todo esto que nos platicas, que nos aclaras, ¿cómo ves la caravana esta hacia el suroeste? Y el próximo encuentro, otra vez en 3 meses, ¿van a participar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo está la cosa? Sí, mira, hay que señalar una cosa. En el Movimiento por la Paz y Justicia y Dignidad tiene un sector amplio de bases, y que obviamente que si van a Chiapas la lógica es diferente. Hay sectores, repito, bien intencionados hacia el interior del movimiento, y también hay que decirlo, hay sectores que están impulsando agendas particulares en ese sentido. Yo, por ejemplo, identifico la reforma política, que es claramente una reforma reaccionaria impulsada por el mismo Felipe Calderón. Pero lo que hay que decir es que desde sus orígenes este movimiento llevaba todos esos componentes, porque parte de la idea de que se debe priorizar a las víctimas, y de las víctimas de la violencia han abarcado los distintos estratos de la población por diferentes tipos de violencia, porque hay una violencia que ataca a los de arriba y una violencia que ataca a los de abajo. Entonces, partiendo de ese criterio, ha aglutinado a distintos sectores de la sociedad, y ahí se dan muchísimas contradicciones. ¿Qué es lo que consideramos nosotros? Pues decir que el Movimiento por Paz y Justicia camine en su lucha, señalando nosotros de manera crítica lo que nosotros no consideramos, y nosotros impulsar lo que consideramos que es benéfico también para el movimiento, que son algunos puntos del Pacto por Ciudad Juárez. En este sentido, un encuentro nacional contra la militarización y generar una red nacional de organizaciones contra la militarización, que a su vez puede ser un respaldo para este movimiento y ayudar a ir clarificando estas posturas y estos análisis con respecto al papel que está jugando el Estado mexicano en esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Julián, pues te agradecemos mucho tu disposición a este enlace. Si quieres agregar algo. No, pues nada más decirle a la gente que es muy importante participar de manera organizada, vencer el miedo y estar estableciendo redes que nos permitan ir documentando, señalando, teniendo elementos para poder clarificarle a la gente que esto no es una guerra, como se señala, contra el narcotráfico, sino que responde a otras agendas muchísimo más perversas, y que el miedo no puede detenernos, porque tarde o temprano nos va a alcanzar. Esto no se va a parar solo, hay que detenerlo, y eso solamente lo va a detener la organización de las distintas comunidades en el país. El ejemplo de Cherán es claro. Mecanismos originarios, de autodefensa, de organización, que permitan tener el control de sus comunidades. El ejemplo también lo puso Ascensión en Chihuahua, lo han puesto las comunidades de la policía comunitaria en Guerrero y los mismos zapatistas a donde se dirige la caravana. Hay que buscar otras estrategias de seguridad. No podemos seguir confiando nuestra seguridad a grupos que tienen entrenamientos criminales por parte de fuerzas norteamericanas, y que solapan escuadrones paramilitares y escuadrones de la muerte que están practicando limpieza social en nuestras ciudades. El ejemplo de lo que está pasando en el centro de Ciudad Juárez es muy evidente. No podemos permitir que estén levantando indigentes y dejándolos tirados muertos en los desiertos de nuestras ciudades. Julián, pues muchísimas gracias otra vez.